Bueno, amado pueblo de consiervos, colegas, miembros, socios, hermanos en Cristo, la comunidad de Radio Profética, todos ustedes, gloria a Dios, muy buenos días. Dios les siga bendiciendo en todas las áreas de su vida, ya sea en la salud física, mental, emocional y en la bendición financiera, como hijos del Dios de dioses, del dueño del oro y de la plata, el rey y nosotros sus príncipes, sus coherederos en la misericordia de Dios, como lo declara el libro de Efesios capítulo 1. Gloria a Dios por tu vida en este día. Quiero darte las gracias por tu fiel sintonía, por tus oraciones, por tu apoyo en cualquier área vive Jesucristo, ya sea financiera, como aquellos pastores, gloria a Dios, quienes nos han bendecido en el área de las finanzas para que podamos nosotros estar acá en el aire, gloria a Dios. Todos los asuntos ministeriales operan con finanzas, lamentablemente, es el mundo en el cual vivimos y son necesarias. Pero acá siempre estamos reconociendo, aleluya, el esfuerzo, el trabajo que hacen aquellos para que nosotros, aleluya, podamos seguir emprendiendo nuestra encomienda y nuestro oficio para el reino de Dios, como dice Primera de Corintios 15:58, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nunca es en vano, pueblo de Dios. Dios está tomando nota, allí sus ángeles secretarios están escribiendo en el libro de la vida todo lo que usted hace por aquellos ministros, por aquellos ministerios que arduamente están trabajando por lograr un cometido, pues que ha sido asignado como propósito sobre sus vidas por Dios, para saciar la necesidad y el fin del reino de Dios y toda su justicia. Así que acá siempre reconocemos, aleluya, y damos respeto al que respeto y honra al que honra, como dice precisamente el libro de Romanos capítulo 13, versículo 7. Así que gracias por sus oraciones, gracias por esas cartitas de amor, aleluya, de solidaridad, de ánimo, de apoyo, de exhortación, de empuje, decimos, aleluya. Y estamos agradecidos con Dios con tu vida. ¿Qué te podemos decir? Siempre entendiendo, aleluya, que nuestros logros en Cristo son gracias a esa mano amiga, esa mano consierva que dice: yo estoy aquí para ayudarte a cumplir con lo predestinado, con lo asignado, con lo encomendado desde el vientre de tu madre, como dice Isaías 49:1. Así que gracias a todos esos pastores por allá, en especial gloria a Dios, allá el pastor José Luis Dueñas, esposa, el pastor, aleluya, Juan Durán, su amada esposa, por allá, aleluya, a ver, los hermanos Gregorio Álvarez, quien también, aleluya, han enviado sus donaciones para que Radio Profética siga al aire. Allá nuestra amada consierva, la reverenda Rosalinda Sandoval, quien envía también su toque, sus grano de verdad, de semilla, su semilla. Vive Dios, nuestra hermana Belia Morín, que fielmente todos los meses, aleluya, ahí está el pago para el internet, gloria a Dios, que son casi $100. Y así consecutivamente vive Jesucristo. Gracias a todos ustedes por hacer de radioprofética.net una realidad y un medio de bendición para tantas miles de personas. Son muchos los testimonios, son muchos los logros que en Cristo hemos tenido para que el nombre de Cristo sea glorificado y magnificado. Y esto ha sido gracias a tu apoyo ya haya sido financiero, con una oración, con un detallito, gloria a Dios, con una notita a través del chat, como lo hace, aleluya, aquellos amados consiervos, el ministro Ángel y su amada esposa Maricer, con el ministerio Volando al Cielo con Dios, allá en Puerto Rico, quien ellos trabajan casi igual que yo acá en la radio, siempre velando en los asuntos técnicos, gloria a Dios, siempre enviándonos la música que usted está escuchando, gloria a Dios. Ellos están poniendo un un gran esfuerzo y un gran empeño por ayudarnos, aleluya, a llegar a tu vida y poderte proveer la mejor música, lo que está al día, como dicen ahí en Puerto Rico, vive Jesucristo, la música buena, sacra, que edifica tu alma, por consecuente tu cuerpo, espíritu y también tus medios ambientes. Gracias a todas las personas, vive Jesucristo, que de una manera u otra han tenido que ver con nosotros, como aquella hermana, la pastora Lela, le dicen la pastora Lela, pero ella se llama Adela, y en Venezuela vive Jesucristo, la hermana María Castillo, el pastor Eduardo Andrés López de los Santos, allá en Chile, en Arica, Chile, su amada esposa Nancy, su hija Yesemaní, siempre apoyándonos también con palabras de amor, con palabras de exhortación, motivación, dejándonos saber, gloria a Dios, que no estamos solos acá en la comisión, sino que vamos de la mano a conquistar a Jericó. Vamos de la mano unidos a conquistar lo que Dios nos prometió. Sea el nombre de Jesús bendito en esta hora, magnificado y engrandecido a través de tu vida personal, a través de tus testimonios, a través de tu victoria, tus conquistas, sea el nombre de Jesús engrandecido. Bueno, pueblo, los vamos a dejar ahora con lo que continúa acá en Radio Profética. Recuérdese que usted puede llamarnos, si así lo desea, llamándonos al 210-857-7614. 210-857-7614, y con mucho gusto este tu siervo, tu amigo y tu hermano en Cristo va a tomar tu llamada. Vamos a orar o vamos a buscar la manera posible de saciar tu petición o cualquiera que sea el asunto de tu llamada. También queremos aclarar que ahora a través de radioprofetica.net usted puede llamar de cualquier parte del mundo, pueblo, de cualquier parte. Si es de España, usted busca ahí en la cajita gris que aparece en la mano derecha de la página de radioprofetica.net. En esta cajita, en donde usted puede grabar un mensaje, pues de voz, usted va a buscar el país de donde usted va a llamar. Y esto es totalmente gratis. Si usted está en España, ahí usted encuentra el número a llamar toll free gratis en España y llamas a ese número, nos dejas un mensaje, un saludo a cualquier persona que quieras en cualquier parte del mundo y con mucho gusto lo vamos a pasar en el aire acá en radioprofética.net, como si quieres enviarnos un saludo acá a la comunidad de radioprofética.net. También lo puedes hacer de manera gratuita de cualquier parte del mundo. Tal vez tienes un testimonio que dar, tal vez sientes gratitud en tu corazón y quieres dejar al mundo saber cómo Dios ha sido fiel contigo para animar las otras vidas a que se animen y le echen gana, aleluya, en creer que el Señor es suficiente para hacer lo imposible posible. Hágalo, porque Dios nos permite todas las cosas con un solo fin: que el nombre de su Hijo sea glorificado. Así que si usted testifica en lo pequeño, Dios le va a poner en lo grande, en sabiendo él que usted no se va a llevar la gloria, sino que usted va a testificar que Cristo está vivo y que Cristo ha sido el único merecedor de toda honra y de toda gloria, porque Él vive para siempre. Quédate acá conmigo, no te me vayas a despegar de tu dial, porque Radio Profética se ha convertido en la radio cristiana número uno bilingüe en todo el internet, en el mundo entero. Así que siéntase privilegiado porque Dios nos ha bendecido y hasta hoy ha caminado con nosotros y contigo. Quédate acá, no te me vayas, please. Eso que escuchas es la voz de África, que humillado se ha postrado para Cristo adorar. Y eso que oyes viene de América. Han decidido proclamar